Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje y de muchísimo conocimiento. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando este ratito para que conversemos con Samir Namen en esta oportunidad sobre el estado de víctima, ¿sí? ¿Cómo salir de ese estado? Quiero contarles un poquitito que Samir es experto en reprogramación del subconsciente y ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica a sanar y reprogramar sus creencias limitantes. Antes de traerlo a la charla, quiero recordarles a todos que el chat está disponible para que nos cuenten desde dónde nos están acompañando, pero también los invito a que nos dejen todas las preguntas que tengan porque lo vamos a estar conversando y las va a estar respondiendo Samir en directo. Así que voy a traerlo para que nos acompañe. Vamos a... Cuéntenos en el chat desde dónde nos están acompañando el día de hoy, desde qué lugares nos ven. Hola Samir, bienvenido. Hola Fai, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. Qué gusto enorme compartir este ratito contigo. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento. Me encanta por aquí compartir toda esta información tan valiosa con todas las personas. Y de verdad, muy emocionado y muy agradecido de la invitación. Muchísimas gracias, Samir. Me encanta además el tema que has propuesto porque en mayor o menor medida todos hemos estado allí en algún momento. Vamos a hablar un poquitito de cómo es que terminamos en ese estado de víctima y que estando en ese lugar es todo muy difícil de ver y de encontrarle una salida. Así es, Pai. Claro que sí. Me encanta que digas que todos hemos estado porque así es y creo que digamos como que es natural para el ser humano caer en un estado de victimismo después de alguna experiencia difícil, dolorosa o traumática, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender y que yo les enseño siempre a mis alumnos es que nosotros caemos en la programación de la víctima de manera natural porque desde que nacemos, nuestros papás inconscientemente nos programan para ser víctimas y eso es algo profundo de entender. Y se los pongo con un ejemplo súper claro. Y es que cuando tú eres bebé y tienes hambre, ¿qué haces? Lloras. Llorar. Y cuando lloras, consigues que te den el alimento. Entonces, ¿qué sucede? Inconscientemente creces con esa programación de víctima. Y, por ejemplo, cuando tienes 4 años y quieres un helado y no te lo compran, ¿qué haces? Un berrinche. Pataleta, lloras y pum, consigues el helado. Y tristemente esa creencia de la víctima que consigue cosas en la vida se va trasladando a lo largo de tu vida y cuando tú ya eres adulto y de pronto te pasó algo traumático, difícil o doloroso, crees que desde el estado de víctima va a pasarte algo, va a llegar alguien a salvarte, va a llegar alguien y te va a brindar una solución. Y tristemente cuando ya eres un adulto responsable, pues eso ya no sucede y ahí es donde empiezan los problemas. Eso es un poco como por qué el ser humano cae siempre en esa programación de víctima y de manera natural e inconsciente. ¿Puedes contarnos un poco, Samir, cómo identificar que estamos en esa posición de víctima? Porque creo que en esos momentos es muy fácil el decir yo tengo razón y a lo mejor esto me está pasando. ¿Cómo identificamos que estamos allí en esa posición, efectivamente? Perfecto, me encanta, claro que sí. Mira, la diferencia más grande para tú saber si estás en un estado de víctima o de creador es que tú identifiques esto y es, si tú estás en un estado de victimismo, tú sientes que la vida es algo que a ti te pasa, que nada es culpa tuya, que es como si la vida estuviera en contra de ti, que las cosas te pasan. Ese es normalmente y naturalmente el estado de la víctima. El estado de la persona que ya salió del victimismo es el estado de yo asumo la responsabilidad de mi vida y yo soy el creador de mi realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres víctima, normalmente y naturalmente siempre vas a buscar culpables afuera, en el externo. es culpa del gobierno, es culpa de Pepito, es culpa del que no hizo, del que no sé quién, y ta, ta, ta. Cuando tú ya sales del estado de víctima y eres el único responsable, es, ok, no tuve el resultado que esperaba, ¿qué será que me faltó hacer a mí? Tuve un excelente resultado, ¿qué hice bien? Asumes total responsabilidad. Esto es muy importante, me gusta mucho, porque es el tomar acción, ¿sí? El empezar también como a empoderarnos, no solo de nuestras decisiones, de lo que ocurre ahora, sino de lo que puede ocurrir más adelante y cómo lo voy a enfrentar. Así es, literalmente. Entonces, eso que me dices está súper alineado, porque ¿qué pasa? Naturalmente, la víctima, al culpar a alguien externo, es como que, si ni siquiera es culpa mía, ¿yo qué puedo hacer para cambiar mi realidad? Es como que no está en mis manos, por lo tanto no accionan. Y el círculo vicioso de la víctima es que culpa afuera, no toma acción, no toma responsabilidad y se hunde más. Cuando sales de ese estado de victimismo y asumes que tú eres el único creador de tu realidad, pues ahí mismo es donde empiezas a tomar acción. Entonces dices, bueno, no estoy en un resultado esperado, ¿cierto? No estoy donde quisiera estar, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos hoy para empezar a cambiar mi realidad? Y ahí es donde tienen que tener un fundamento súper importante para cambiar su realidad, y es que mismas acciones en su vida siempre los van a llevar a los mismos resultados. Acciones diferentes los van a llevar naturalmente a resultados diferentes. Entonces, la diferencia entre las víctimas y las personas que asumen la responsabilidad de su vida es que son accionadores. Entonces, hay algo que yo enseño mucho y es la acción masiva imperfecta. Es mejor accionar, accionar, probar, intentar, intentar, que quedarse ahí en, ay, de pronto tal vez, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo uno o lo otro? No, es accionar, accionar, accionar para que empieces a ver resultados diferentes. Ahí me identifico un poco, Samir, por ejemplo, muy personalmente, y seguramente hay alguien que se pueda sentir así, quizás es un poquito de inseguridad a dar esos pasos. ¿Qué puedes recomendarle a todas esas personas que, como yo, se piensan tanto antes de tomar alguna acción? Claro que sí, me encanta la pregunta. Miren, les voy a explicar cómo derrumbar el paradigma de accionar. Muchas de las personas que se enfrentan a tomar acciones diferentes y tomar decisiones en su vida sufren de algo que yo he denominado la parálisis por el análisis. Y es que o hago eso, o hago lo uno, o emprendo, o no sé qué, o ta, ta, ta, y lo piensan tanto que nunca accionan. Entonces, esa es la parálisis por el análisis. Hay dos cosas importantes para saber sobre esto. La primera es esto que me lo enseñó una mentora que tuve de negocios, y ella me dijo, mira, Samir, si tú lanzaste un producto perfecto, te demoraste mucho en lanzarlo. ¿Por qué? El mismo mercado te va a ir diciendo qué es lo que tienes que ir mejorándole. Porque hay personas que van a lanzar un producto digital y se quedan que si grabo el fondo con esto, que no sé qué, que ta, ta, ta, y al final eso no importa tanto como el contenido que estás entregando. Entonces, lo primero es acción masiva imperfecta, lanzar, lanzar, accionar, accionar. Y lo segundo, que les va a ayudar muchísimo a entender algo, es que miren, en la vida no existen decisiones correctas o decisiones incorrectas. Entiendan esto, la decisión A los va a llevar en su vida al aprendizaje A. La decisión B los va a llevar al aprendizaje B. No significa que una sea la decisión correcta y otra sea la decisión incorrecta. Entonces, es muy importante que aprendan a tomar decisiones así, más livianamente. Y se los pongo desde mi experiencia. Cuando yo iba a emprender, yo mi primer emprendimiento fue un restaurante. Entonces, cuando iba a emprender, mis amigos de la oficina, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y vas a vender tu carro y te vas a meter en préstamos para hacer eso. Y si te va mal y si no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, bueno, esos eran los consejos de ellos desde su zona de confort. Yo igual me lancé, vendí mi carro, me metí en créditos y emprendí. Y me fue muy bien. Tuve muchísima abundancia con el proyecto. Y todos mis amigos, wow, te felicito, eres un crack, no sé qué, qué buena. Y luego me quebré. En la pandemia, ta, ta, ta, me quebré y quedé en una super deuda y caí en depresión y todo. Y todos, te dije, no lo hubieras hecho, no sé qué cosa. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber, uno tiene que ir probando. No significa que haberlo montado había sido una buena decisión. Todo me llevó a aprender. Y al final, lo mejor que puede pasar es que si tú pruebas, ya sabes cómo es eso y ganas experiencia. Lo que más daño te puede hacer a nivel mental es el, ay, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? No. Cuando tú te mueras, tú no quieres que en tu lápida diga, aquí quedó Samir, que quería montar esto, que quería montar eso. No, que intentó, probó. Este funcionó, este no, de este aprendió. Y la idea es eso, siempre accionar para llevar a la acción y ahí vas cogiendo experiencia en tu vida. Samir, muchísimas gracias. Me gusta mucho la anécdota que traes, porque esto creo que es súper importante recalcarlo, ¿sí? A veces nuestro entorno son entornos, por supuesto, que se preocupan, pero cada quien desde su postura. Y recordar que la nuestra es la más válida para los momentos de nuestras decisiones. Así es, sí. Y mira que eso es muy importante porque muchas veces estas mismas personas que nos dan esos consejos, ¿cierto? Muchas veces lo hacen desde el mismo amor, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los que más nos cortan las alas vienen siendo nuestro propio núcleo, ¿no? Tu papá, tu mamá, desde protegerte. No, pero no hagas eso es muy arriesgado, no sé qué. Y lo hacen es por amor y por cuidarte. Pero tú tienes que saber, y ahí es donde tú tienes que ser, lo que tú dices, conectarte mucho con tu intuición, porque es que nadie tiene las respuestas como tú las tienes. A mí algo dentro de mi corazón me decía, lánzate, mándalo. Que es loco, sí, que es arriesgado, sí, que vas a conseguir invertir mucho dinero, sí, pero algo me decía dentro de mí, eso no lo puede entender mi papá, eso no lo puede entender mi mamá, eso no lo entendía nadie, lo entendía yo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que conectar mucho con esa intuición. Entonces, les puedo regalar una herramienta buenísima para que aprendan a escuchar su intuición. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama el sistema de guía emocional. Esto lo enseñan Abraham, Esther y Jerry Hicks. Ellos enseñan algo y es que cuando tú vas a tomar una decisión, tus emociones son ese canal directo de tu intuición. Entendamos a la intuición como que aquí está Dios o la divinidad o los ángeles, el universo, en lo que tú creas. Y ellos como te hablan a ti a través de tu intuición. Entonces, por ejemplo, tú conoces una persona y te plantea un negocio. Tú vas y lo saludas, le das la mano, lo miras a los ojos. Y en esa primera conversación tú sientes. Tienes dos caminos. O puedes sentir miedo, inseguridad, desconfianza, ahí es tu intuición hablándote a través de tus emociones, diciéndote, ojo, no tomes el negocio, no es para ti. O si tú le das la mano a esa persona, lo miras a los ojos, yo siempre hablo de mirar a los ojos porque los ojos son la ventana del alma, tú conoces el alma de una persona, los ojos. Entonces, tú miras a los ojos de una persona y tú sientes paz, tranquilidad, confianza, ahí tu intuición te está diciendo, ese negocio sí es para ti. Entonces, es muy importante ir escuchando tu intuición y hacerle caso. Porque si tú no le haces caso a la intuición, que eso es lo que casi siempre pasa, ¿no? Tú vas, sientes miedo, desconfianza y vas y haces el negocio y pierdes la plata. Entonces ahí es donde tienes que aprender a afinar tu intuición y entre más la uses, más te va a funcionar. Porque más afinada la tienes. Entonces, por ejemplo, mi esposa, ella me enseñó mucho, ella es muy intuitiva y me enseñó mucho a escuchar mi intuición. Entonces ya hoy en día la escucho mucho y me siento muy guiado en cada decisión que tomo en mi vida por mi divinidad, por Dios, por lo que yo, digamos, que crea. Entonces, eso es súper importante, conectar con la intuición para tomar mejores decisiones también. También, qué bonito escucharte, y estoy leyendo también algunos mensajitos por el chat. Este es el momento de hacer todas las preguntitas, porque las va a estar respondiendo Samir con nosotros. Yo tengo una pregunta que está muy relacionada con lo que dijiste en un principio, sí, y es que de alguna manera nuestros padres nos han estado programando. Como padres, como adultos más conscientes de que todo esto ocurre, ¿cómo hacer con los hijos, con los niños? ¿Cómo ayudarlos desde chicos para que puedan tener un poco, quizá integrada esa conciencia de lo que ocurre en el entorno y en su entorno? Excelente, me encanta. Claro que sí. Mira, como hablamos un poco de las programaciones, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, nuestra mente subconsciente es programada desde los 0 hasta los 7 años de edad por papá y mamá. Entonces, ellos nos van programando mucho. ¿Por qué pasa esto? Porque por naturaleza, los dos seres humanos en los cuales tú más confías son papá y mamá. Entonces, ¿dónde viene la programación? Tristemente, digamos que obviamente papá y mamá no nos programan de manera negativa. Con ganas de hacer eso. Obviamente es algo súper involuntario, es algo que ellos no quieren, pero lo hacen desde sus propios miedos y desde su propio amor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, con los temas del dinero, que es súper importante. Hay muchos padres que han tenido experiencias difíciles con el dinero, entonces empiezan a decir muchos comentarios, que es que los ricos son deshonestos, que es que hay que trabajar fuertemente y matarse para conseguir el dinero, claro, porque de pronto fue lo que a ellos les funcionó. Entonces, un niño que escucha eso constantemente se va instalando esas programaciones del dinero. Entonces, uno ya al ser adulto responsable, si ustedes tienen hijos, tienen que ser muy cuidadosos con cada cosa que ustedes le dicen a sus hijos respecto a cada área de la vida. Entonces, si es del dinero, a los niños hay que seguir programándolos en que son ilimitados, que todo lo que ellos quieran lograr, lo van a lograr. Porque si tú analizas, esa es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Nosotros somos seres ilimitados. Tú ves a un niño y un niño que te dice, voy a ser astronauta, voy a ir a la luna, voy a no sé qué, voy a ellos son ilimitados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando somos grandes ya nos cierran y nos empiezan a meter en una cajita y nos limitan. No, entonces a los niños siempre es, tú puedes lograr todo lo que te propongas en la vida, siempre lo vas a tener absolutamente todo, la abundancia es ilimitada, siempre hay para absolutamente todo, desde ahí, para que él no crezca con limitaciones. Pero claro, lo que muchas veces pasa es que no hay, no sé qué cosa, entonces van programando inconscientemente a los niños en las casas. Entonces es muy importante que seamos muy conscientes de qué manera le estamos hablando a los niños, porque todo eso se va a ir programando. También muchísimas gracias. Me gustaría que nos cuentes un poquitito, si nos puedes dejar algunas herramientas para hacernos cada día más responsables de nuestro accionar. Excelente, claro que sí, me encanta. Mira, me gusta mucho como lo dices porque esa es la clave, hacernos responsables de nuestra vida. Eso es lo primero, salir del estado de víctima, decir, oiga, tengo un resultado que no me gusta, soy yo el único responsable. Tengo un resultado que me gusta, soy yo el único responsable. Entonces, para hacerte responsable de tu vida, la primera herramienta que les regalo es aprendan a hacerse preguntas profundas sobre su propio ser. Aprendan a volverse seres muy autoanalíticos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué ha funcionado en mi vida? ¿Qué no ha funcionado? ¿Te estás haciendo el loco con cosas? ¿Eres coherente? ¿Eres congruente? Primero, vuélvete muy analítico sobre tu propio proceso de vida. La víctima casi siempre es todo para afuera. Culpa del uno, culpa del otro, culpa no sé qué. El que ya se asume responsabilidad es, venga, espérese, esto no funcionó, ¿qué tengo que aprender de esto? Esa es la segunda. Entender que absolutamente todo en la vida nos viene a enseñar cosas. La vida es un colegio para todos y todos bajamos acá con el mismo propósito. Todos estamos aprendiendo. Entonces, es bien importante que de toda situación que tú experimentes en tu vida, aprendas a darle la vuelta. Y no es, ¿por qué me pasó esto? Porque la víctima es, ¿por qué me pasó esto a mí? La vida es muy injusta. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me quebré? Que yo estuve muchos meses en ese estado de victimismo después de mi quiebra económica. ¿Por qué Dios y yo hacía las cosas bien? ¿Por qué me quebré? ¿Por qué quedé en esta deuda? Eso fue muchos meses mi realidad hasta que entendí y era, no era el por qué, sino era el para qué. Ok, ¿qué me está enseñando esta experiencia a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia de vida? ¿Esto cómo me viene a formar a mí como ser humano? ¿Cómo me viene a formar a mí como empresario? ¿Cómo me viene a formar a mí como mentor? ¿Cómo me viene a formar? O sea, entonces, es darle la vuelta a las cosas es una herramienta buenísima porque ahí ya empiezas a coger como mucho más el control sobre tu propia vida. Tercero, diría que otra herramienta súper, súper importante es entender que somos eternos aprendices. Que si tú realmente quieres ser experto en algo en la vida, tienes que estudiarlo. Y así funciona con todo. ¿Quieres tener mucho dinero en tu vida? ¿Cuántos libros de dinero te has leído? ¿Cuántas mentorías de dinero has pagado? ¿Cuántos programas has pagado en dinero? Es como todo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de fútbol. ¿Cómo llegó allá? Entrenando, juicioso, con dietas, con entrenos, con disciplina. Y es el mejor del mundo. Una persona con mucho dinero, ¿cómo llegó allá? Estudiando, pagando mentores, comprando conocimiento y lo logró. ¿Quieres tener una relación sana y estable? Estudia el amor. Ve a terapia del amor, haz procesos de ser, estudia. O sea, cualquier cosa que tú quieras tener éxito en la vida, tienes que estudiarlo. Entonces, ahí es donde vienen las prioridades. Y yo por mucho tiempo, antes de entrar en todos estos temas de conciencia y demás, me gastaba todo mi dinero en el externo, en aparentar. Entonces, en la ropa más cara para verme más abundante, en no sé qué, en el externo, y como que no generaba una verdadera riqueza. Pero cuando dije, en vez de gastármela en cosas externas, la voy a invertir en mi proceso, voy a invertir en terapia, voy a invertir en mentores, voy a comprar libros, voy a invertirla en procesos de educación para mí, ahí sí fue cuando toda mi realidad empezó a cambiar. Entonces, una cosa muy importante, si todos ustedes quieren mejorar su vida y progresar, es comiencen a invertir primero en información, en ustedes mismos. Y siempre que vayan a invertir en un mentor, en una persona, algo muy importante es que ustedes tienen que conectar con esa persona, conectar como esa persona enseña, conectar con lo que esa persona es, como esa persona vive. Porque tristemente hay muchas personas que enseñan temas, pero no desde la coherencia y la congruencia. Entonces hay que ser muy, como muy de feeling y muy energéticos al momento de escoger una persona para aprender ciertos temas también. Muchísimas gracias, Samir. Si te parece, vamos con algunas de las preguntitas que nos están dejando. Ok, tenemos una pregunta que nos hace Agustina desde Salta y ella dice lo siguiente, ¿sí? Habla de los patrones repetitivos, nos pone lo siguiente. ¿Qué hacer en el caso de patrones como el amor o el dinero? ¿Cómo desprogramarlos? Excelente pregunta, me encanta. Mira, lo primero que hay que entender es que como la vida es un programa de aprendizaje, si nosotros de un proceso, sea de una relación o sea de algo con el dinero, no integramos muy bien el aprendizaje que hay detrás, la vida no lo va a volver a repetir las veces que sea necesario hasta que tu alma lo integre. Por eso es que en el amor y en el dinero siempre están repitiendo ciclos las personas. Entonces, por ejemplo, atrajiste el hombre tóxico, toma trago, infiel, y no aprendiste que él te venía a enseñar a ponerte de primera, a poner los límites, a cambiar estructuras, a que vieras la mujer que eres, lo que vales, tu reconocimiento, tu amor propio, tu valor, y no lo puedes ver con ese primer tóxico, la vida vuelve y te manda a otro novio exactamente igual. Y ahí dicen, pero Samir, ¿por qué otra vez con una persona igual? Porque no has entendido el aprendizaje que hay detrás de él. Y lo mismo con el dinero. Si tú, que es muy típico, te ofrecen una inversión que tú, mejor dicho, pones $1,000 y te dan 10,000, que son las más donde la gente cae en eso. Entonces, lo haces la primera vez y no aprendiste que eso no es así de fácil, que no hay cosas así de mágicas y demás. Y a los 6 meses vuelven y te ofrecen otra. Ahora pones 1,000 y te dan $20,000. Y vuelves y pones 1,000 y vuelves y pierdes 1,000. Tristemente te tiene que pasar las veces que sea necesario hasta que integres realmente el aprendizaje detrás de ese proceso. Entonces, por eso es tan importante que de cada proceso que tú ves en tu vida, sea una relación, sea un negocio, sea un trabajo, sea lo que sea, aprendas a hacer buenos procesos de cierre con conciencia. Porque lo que normalmente pasa, sobre todo en relaciones, es que nadie termina bien una relación. La gente termina peleada, se bloquea, no sé qué, y así queda el proceso. Entonces, si tú terminas así un ciclo, es como la manera de decirle a Dios o al universo, yo no aprendí nada y no entendí nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Te repite. Pero si tú haces un buen proceso de cierre y te sientas y escribes, de esta experiencia aprendí esto, de lo positivo aprendí esto, de lo negativo aprendí esto, sanas, ya no quedas con rencores, con rabias, con dolores, integras, haces todo tu proceso, ya es la manera de decirle adiós al universo, oye, yo ya entendí lo que este personaje me venía a enseñar, ya no lo necesito volver a ver, y ahí rompes los patrones repetidos, y ahí sí es donde avanzas realmente en tu vida. Entonces, el truco para dejar de repetir es hacer buenos procesos de cierre, integrar los aprendizajes vividos para poder sanar y avanzar en la vida. También muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos en esta oportunidad con José Ángel desde México y nos dice, ¿qué rol juegan las afirmaciones positivas? Yo siempre me digo afirmaciones por la mañana. Es lo único que nos pone. Excelente, claro que sí. Bueno, el tema de las afirmaciones es poderoso, sin embargo, hay que saber cómo programar tu mente subconsciente con tus afirmaciones. ¿Por qué? Tú tienes dos mentes, tú tienes la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es la mente que es lógica, que razona, que analiza las cosas. Entonces, por ejemplo, si tú en la mañana dices afirmaciones como soy millonario, tengo 100 billones de dólares, no sé qué más cosas. Tu mente consciente, que es la que razona y la que es lógica, lo primero que va a hacer es, tú dices, soy millonario, lo primero que va a hacer es, pero ¿dónde están los millones? No los veo. Y si no logra validar desde su razón y desde su lógica, va a anular tu afirmación. Por lo tanto, tú sí puedes sugestionar positivamente tu subconsciente, pero trabajando afirmaciones que para ti sean más lógicas. Entonces, por ejemplo, yo no digo soy millonario, sino la afirmación que yo digo en la mañana es mis ventas mejoran todos los días. ¿Es algo más viable? ¿Puedo hacer una venta más hoy que ayer? Sí, lo puedo hacer. ¿La mente racional es lógica? Sí. Entonces, si tu mente, que es el primer filtro, que es la razón y es la lógica, la acepta, le entrega la programación, la afirmación, a la mente subconsciente. Y tu mente subconsciente es la encargada de crear tu realidad. Por lo tanto, si esa información ya entra aquí en tu mente subconsciente, que tus ventas hoy pueden mejorar más que ayer, va a traer a tu realidad una venta que compruebe esa sugestión positiva que acabo de instalar. Entonces, las afirmaciones son muy poderosas, pero tienes que saber cómo sugestionarte a ti mismo. Entonces, ya tú sabrás, según tu nivel de abundancia y demás, si tú dices, tengo 1 millón, tengo 10, tengo 100, mis ventas mejoran, pero que a ti te funcione, que sea lógico para que te pueda funcionar ese proceso de sugestión. Lo que tristemente pasa es que muchas veces afirman cosas muy exageradas y no logran integrar. Entonces, es mejor, mis ventas mejoran todos los días. Otra que yo digo es, todos los días voy mejorando en todas las áreas de mi vida. Todos los días me siento con mejor salud. Entonces, son cosas buenas que me van sugestionando en positivo y no son cosas descabelladas, y eso me tiene en un estado continuo de mejora. Entonces, así lo hago yo. Muchísimas gracias, Tamir, por tu respuesta. Vamos ahora con Sandra, que nos saluda desde Ecuador y nos dice lo siguiente. Mi madre tiene 75 años y vive en estado de víctima. No sé cómo apoyarle. Ok, perfecto. Entonces, esto es algo muy común, ¿no? Siempre que ustedes, normalmente el que despierta, el que está aquí viéndose en el live, el que sigue a Mindalia, o sea, es como ese elegido a despertar de su núcleo, y muchas veces los que aún no han despertado son papá, mamá y demás. Entonces, claro, cuando tú ya despiertas y empiezas a hacerte consciente, responsable de tu vida, sales de ese estado de víctima, pues tú quisieras despertar a todos, ¿no? Tú quisieras coger y como decir, oye, ven, es que mira, así funciona la realidad, es que esto funciona de esta manera. Sin embargo, no se puede hacer. ¿Por qué? Lo que pasa es que cada persona tiene que vivir su propio proceso de despertar de conciencia. Cada persona tiene que vivir por sí mismo, salirse de ese estado de víctima y volverse responsable de su propia realidad. ¿Qué es lo que tú sí puedes hacer como hija? Es sembrarle pequeñas semillas de conciencia. Entonces, ¿qué es sembrar una pequeña semilla? Ahorita que finalicemos el live, supongo que va a quedar guardado. Entonces, lo que tú puedes hacer es decirle, mamá, mira, me vi un live, hablaron de unos temas interesantes, te lo comparto para que te lo veas. Eso es sembrar una pequeña semilla. Ya, si tu mamá se lo ve, si no se lo ve, si toma acción, si no toma acción, si le entra por un oído y le sale por otro, tú ya no puedes hacer nada hasta ese punto. Lo único que tú puedes hacer es compartirle la información. Entonces, eso es lo que yo casi siempre les digo a las personas, mándale un live mío, mándale un taller gratuito para que lo vea. Si lo ve, si no se lo ve, ya hasta ya no podemos hacer nada, porque ya es, digamos que ella es la que tiene que vivir ese proceso para salirse de ahí a sí misma. Eso es lo único que uno puede hacer. Tamir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un gusto enorme compartir contigo, intercambiar toda esta información maravillosa que has puesto acá al servicio de toda la comunidad de Mindalia. Te lo agradezco enormemente y quiero recordarles también a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en diferido, qué información valiosísima por acá. Por favor, como lo he dicho, compartan esta semilla de conciencia para que llegue a muchas más personas y que también puedan generar un cambio en sus vidas, un cambio positivo además. Sameer, te voy a dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad. Listo, ¿no? Oh, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes. La vez pasada hablamos de relaciones, hoy de todo este tema que también me apasiona mucho, que es toda la reprogramación subconsciente. Y nada, ya saben, en mi perfil van a encontrar muchísima información. Tengo sesiones gratuitas, tengo programas, tengo muchas cosas al servicio para apoyarlos con todo lo que necesiten. Ahí está, digamos que mi perfil, siempre van a tener buena información de valor para poder mejorar en sus vidas, mejorar sus procesos. Y nada, muy contento de estar por aquí una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo. Chao, chao. Estén bien, chao.